Departamento Marco Juárez, estoy en línea ya con el intendente Cruz Alta. Agustín González, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy Acá bien. Estamos en la municipalidad. En la municipalidad, ¿cómo está el frío ahí, el fresco? ¿Se La verdad sintió? que nos agarró un frío tremendo, un frío. El departamento Marco Juárez está fresco. Está blanco el departamento Marco Sí, Juárez, ¿eh? ha caído una helada linda, sí, esta mañana, la verdad que. Bueno, y esto, este invierno, este entrar, para nada es frío en cuanto a lo político, porque me imagino todavía sigue humeante aquella chimenea de hace unos días, cuando tuviste las elecciones, fuiste reelecto por una importante cantidad de votos, y bueno, ¿cómo está la cosa, Agustín? La verdad que estamos, bueno, primero muy contentos por el resultado y por el acompañamiento de la gente. Un espaldarazo Eso grande, es ¿no? un espaldarazo tremendo. Realmente, en un mano a mano electoral, sacar la cantidad de votos que sacamos, recién estábamos charlando con nuestro equipo de gobierno, es algo muy, muy gratificante porque se ve que el trabajo que hacemos diariamente se ve reflejado, que la gente pudo interpretar lo mismo que interpretamos nosotros, ¿no? Que le ponemos el corazón a la gestión, que vamos para adelante, que siempre estamos en permanente avance, es algo positivo, y eso la gente lo pudo valorar, y nos ha ratificado la confianza de estar 4 años más adelante del municipio, ¿no? ¿Qué es lo que crees vos, sentís que tuvo en cuenta el cruzalteño a la hora de elegir a Agustín González, la obra, teniendo en cuenta también que no es, porque a veces viste que pasa el tiempo y no se olvida de las cosas que hizo, incluso uno mismo, imagínate el otro, la otra persona, el vecino, que ustedes tuvieron que enderezar la municipalidad, la encontraron recontra endeudada, si no me acuerdo nunca, no me olvido nunca de ese día que nos contaste los detalles de lo que pasó. Pero además de eso, bueno, metieron obras a lo loco, yo creo que por ahí se vio la cosa. Mira, la obra pública es transformadora, ¿no? Cuando vos haces obra pública en un municipio, la gente queda muy contenta. Y bueno, nosotros pudimos tener una buena relación con el gobierno nacional, en el cual empezamos a hacer cordón cuneta, pavimento, obra de hospital, hacer viviendas, redes de gas. Hicimos muchas cosas que se vio y la verdad que la obra pública por eso es transformadora. Cuando vos agarrás un municipio de como estaba Cruz Alta a como está ahora, la gente vio la notoria diferencia. Entonces, bueno, creo que eso también ayuda. Y bueno, realmente, no solo la obra pública, sino el contacto con las instituciones, estar siempre predispuesto para charlar y estar a disposición de las escuelas, los clubes, el centro de comercio. Creo que ahí se conjugan un montón de cosas, Juanjo, y en ese sentido, viste que la gestión no es solamente una sola cosa, sino que es un grupo de cosas que uno tiene que ir organizando para llegar a buen puerto. Uno no puede estar peleado con una parte de la población. Sabemos que lo metalmecánico, lo industrial, lo Claro. agropecuario, también es muy importante. Más que nada en nuestra zona, ¿no? A ver, Arias y Cruz Alta tienen muchísimas industrias y bueno, también hay que colaborar con las industrias en época de pandemia, que fue durísimo. Y bueno, salir de eso, darle un espaldarazo, generar un contacto directo y bueno, hoy con el sector agropecuario generando a lo mejor expectativas en créditos para los que les fue mal en la cosecha. Bueno, es un núcleo, yo siempre digo que la gestión es un núcleo de muchísimas cosas importantes que tienen las sociedades de nuestros territorios, ¿no? Creo que uno tiene que enlazar cada tramo de la sociedad para que salga para adelante, para que no tenga problemas y para que haya generalmente un diálogo constante con todos los sectores. Ahora bien, dicho esto, digo Agustín, vos has sido bastante inquieto, diría, en cuanto a a viajar, a estar en la nación básicamente, de donde has conseguido, tuviste tu diferencia, nos lo ha contado en varias notas que hemos hecho, también con el gobernador Juan Schiaretti, por eso también me parece que, bueno, la representación que ustedes tuvieron con el gobierno nacional, donde has conseguido obras que nos contabas, pero también eso no se quedó ahí, vemos ese documento del fin de semana, ¿te enrolaste en el Frente Renovador? Mira, yo sigo participando en el frente de todos. Si pudimos escuchar el discurso de Sergio Massa el otro día, el Frente Renovador está dentro del frente de todos Exacto. y el peronismo está dentro del frente de todos. Yo estoy afiliado al Partido Justicialista de hace los 18 años. Vimos que el gobierno nacional tuvo una apertura hacia los pueblos del interior, que fue buena. Vimos que el gobierno nacional empezó a hacer obras en muchísimas partes de la provincia de Córdoba, en más de 400 obras tienen marcha. Y mis diferencias con el gobernador Schiaretti fueron netamente políticas, ¿no? No es Claro. no es una diferencia personal ni nada por el estilo. Fueron cuestiones políticas que nosotros no vimos respuestas de la manera que queríamos en el gobierno provincial y fuimos a buscar otro lado. Y por ahí hubo un roce. No quiere decir que ese roce sea una fractura, sino que como en toda familia, uno por ahí hay una discusión, roces, discusiones, y que bueno, que nada, todo se puede subsanar con el diálogo. Hoy nosotros, desde el municipio de Cruz Alta, apoyamos firmemente la candidatura de Martín Yallora a gobernador. Y vos me decís, che, pero si estás de un lado. No, nosotros entendemos que Martín Yallora tiene que ser gobernador, que es la mejor opción que tiene Córdoba y que es el peronismo tiene que seguir gobernando. Como así también te digo que la mejor opción a nivel nacional es el Frente de Todos. ¿Cuál será el candidato del Frente de Todos? No sé. Ojalá sea Sergio Massa, en el cual tengo una profunda relación de amistad desde hace de interna con José Manuel, ¿no? Claro, en 2015. Con respecto a lo que tiene que ver con el gobierno nacional, bueno, que seguramente hablas con funcionarios, qué sé yo, ¿cuál es tu apreciación particular? Teniendo en cuenta que, bueno, al gobierno nacional le cuesta encontrarle el agujero al mate con respecto a la inflación, bueno, sabemos que esto es una puja distributiva impresionante, el poder económico pecha. Digo, estás notando de que de algún modo también se habla de que este mes puede ser que se va a conocer entre hoy y mañana, no sé, el dato puede hasta ser un poquito menos y no como por ahí se avizoraba, o por lo menos las famosas consultoras. ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso? Y si en definitiva también mirando la vereda de enfrente, que bueno, todavía no se mira con mucha claridad, ¿cómo puede llegar a ser el escenario después del 25 de mayo? De junio, perdón, aquí en Córdoba, una vez que elijamos gobernador, y ya, además, justo el 24 vencen también cierran las listas, ¿no? Mira, hoy el gobierno nacional, te digo que ha pasado por muchísimos inconvenientes en cuanto a la deuda que no ha dejado el gobierno anterior de Mauricio Macri. Hoy tenemos que renegar y estamos totalmente inmersos en un problema económico-financiero, culpa de la catástrofe que dejó el gobierno anterior. Pasa que la gente por ahí, claro, le dejan una deuda infernal. Te vienen 2 años de pandemia. Cuando te querés acomodar, hay guerra en un lado. Cuando te querés acomodar, el campo falla 2 cosechas. Y bueno, nosotros vivimos del campo, el campo es una prioridad para Son nosotros. muchas juntas, ¿no? Entonces son muchas, muchas adversidades que le tocó atravesar Alberto Fernández. Gobierno de transición, a lo mejor un gobierno donde Alberto no pudo ser contundente en algunas medidas económicas y políticas. Y bueno, y le tocó asumir a Sergio Massa, Sí. que fue un piloto de tormentas, digo yo, porque fue la persona que se animó. Había que animarse a ser ministro de Economía en esta situación, ¿eh? Había que tratar de ponerle el pecho para que no se vaya el país al tacho de basura, como muchos pensaban, La ¿viste? famosa papa caliente. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que si le va mal al presidente, le va mal a todos, al industrial, al cooperativista, al vecino, a la vecina, le va mal a todos, porque si entramos en caída libre, como muchos querían que entremos en caída libre, las pymes se pueden llegar a fundir. Entonces, Massa le puso racionalidad a la política. Y a lo mejor no fue, no le tocó bailar a la más cómoda. Entonces, viste, atravesó momentos muy difíciles, ¿no? La economía empezó a tener muchos problemas y le está poniendo el freno, y le está poniendo el cuerpo y el alma. Yo creo que es meritorio lo de Sergio Massa. Es realmente un piloto de tormentas, como decimos nosotros. Y la verdad que bueno, hay un equipo a futuro muy bueno. También lo veo a Daniel Scioli, a Victoria Tolosa Paz, a Guado Pedro. Hay un cuadro muy bueno dentro del peronismo. Han ratificado provincias que ha ganado el peronismo. O sea, no lo veo. Yo veo que hay una posibilidad de ser gobierno nuevamente y de generar oportunidades y que el gasoducto se termine, y que en vez de comprar gas podamos vender, y que la economía remonte porque vienen 3 años de cosecha buena y que Ahora la metálica venda. Y ahí creo que tenemos Agustín. oportunidades para adelante, no hay que ser tan optimista, creo que tenemos que ir para adelante. Agustín, ahí con respecto a eso te iba a preguntar incluso sobre cómo está el pueblo, porque uno mira prácticamente, si bien hay problemas, yo creo que el mayor problema es el ingreso que se desmejora de los asalariados producto de la inflación, pero uno ve una actividad económica, de hecho estamos viendo algunos datos macroeconómicos impresionantes, donde no se para de crear empleo privado, también que ese es un gran síntoma de cómo está la economía. ¿Cómo está la cosa ahí en tu pueblo, en Cruz Alta, si de alguna manera también se agudizó debió echarse mano un poco más a la ayuda social o algunas cosas puntuales? ¿La industria consigue la mano de obra que precisa? ¿Cómo está la mano ahí? Mira, la mano está como en todos los pueblos del departamento Marco Juárez, como en todos los pueblos que vivimos permanentemente del campo. A ver, Agroactiva el otro día Sí. genera oportunidades, dan crédito, el banco está en la predisposición. Pero bueno, faltó la lluvia, Sí. que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Pero faltó la lluvia, la gente, ahí se nota un parate en las economías regionales. Se nota que la situación está difícil. Pero pese a eso, Juanjo, pese a que la situación económica está difícil y que no ha llovido, las empresas siguen produciendo, siguen vendiendo, siguen de más despacio, pero se sigue haciendo cosas. Siguen participando de de las expo. Nosotros tenemos empresas muy grandes, muy importantes, en el cual siguen exportando. Seguimos siendo competitivos a nivel al mercado extranjero. Te puedo decir, todo el Sudamérica mira con buenos ojos en Argentina para comprar cosas, porque estamos dentro de los precios razonables y tenemos buena calidad en lo que hacemos, porque tenemos buenas personas, buenos industriales, buenas personas que hacen la matriz productiva de nuestra zona, una matriz que es ejemplar para el mundo, ejemplar. Nosotros exportamos a Sudáfrica. O sea, cuando hablas con los industriales de Cruz Alta, vemos que están teniendo una perspectiva muy buena para el exterior y que eso nos está salvando la economía regional, que hoy está con un problema económico en cuanto a que no ha llovido, ¿no? Bien, Agustín, bueno, un buen panorama. ¿Cómo lo ves a Martín Yarlora? ¿Cómo ves la campaña respecto a Juez, ¿no? Que son los dos que están en pugna. Yo lo veo a Martín Yarlora un candidato preparado, un candidato que demuestra confianza, un candidato que está uniendo también el peronismo, un candidato que genera genera expectativas en la gente. Un candidato que todo lo que ha tocado lo ha transformado. Cuento a la Municipalidad de San Francisco, cuento a la Municipalidad de Córdoba. Un candidato que labura por la gente, que tiene que mostrar, que tiene buena imagen, que la verdad que genera confianza. Y por el otro lado veo un candidato que no me genera confianza, un candidato que está preparado para gobernar el Teatro de Carlos Paz, ¿viste? ¿Viste? No, le encuentro motivo, un candidato donde viene colgado del radicalismo, del PRO. Un candidato, lo veo un candidato sin equipo, un candidato que nadie lo defiende, y un candidato que cuando hablas con la gente de Juntos por el Cambio se ve a las claras que no genera confianza entre los pares. No genera, si bien no te lo van a decir al aire, Juanjo, pero no genera confianza. No tiene equipo, un candidato que lo veo solo, un candidato sin proyección, sin futuro. La verdad que el juez no me genera ningún tipo de confianza. Bueno, fuiste un poco duro ahí. Que puede ir al teatro de Carlos Paz, ¿no? Ese por los chistes que siempre nos cuenta, que no hace reír, pero bueno, sí, yo creo que la cuestión cordobesa, me parece que, bueno, hay cosas que se han hecho bien y hay otras que hay que acomodarlas. Por ahí también te toca a vos, inclusive tener un hospital municipal, que yo creo que la mayoría de los pueblos está viendo de que es un gran problema conseguir médicos. Esto lo hablé con, creo que con 10 intendentes de Unión y Marcos Juárez, y es al unísono prácticamente el pedido. A lo mejor ahí hay que trabajar un poquito más en esa cuestión, porque también la gente le está costando pagar una obra social, ¿no? Y tiene que acudir al hospital de tu pueblo. Pero la verdad que obviamente ese problema de los médicos lo estamos teniendo todos los pueblos, Juanjo, que es difícil conseguir médicos para la guardia, plantear. Bueno, pues ya yo he hablado en esto de generar una política para los médicos, de trabajar con la farmacia de distinta manera, de que la gente pueda conseguir el medicamento en todas las farmacias. Ha trabajado de una forma distinta, hay que ser disruptivo en algunas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a algunas cuestiones media como estructuradas y hay que desestructurar algunas cuestiones. Y creo que en eso tiene un equipo, Yerjora, tiene una idea y no la ha escuchado en otro candidato, ¿no? No quiero ser duro con el candidato Lujuez, pero no la ha escuchado en otros candidatos. Y bueno, la verdad es que es una problemática que la tenemos todos los pueblos, que la tenemos que plantear en la mesa provincia y municipio, que le tenemos que dar un abordaje rápido. No sé si hay que esperar que asuma Yerjora para ponerse a trabajar sobre estos temas, porque no podemos esperar, ¿viste? La salud es todos los días, todo el tiempo, a toda hora. ¿Y qué considerás vos que habría que hacer ahí? Bueno, primero una reunión con el Colegio de Médicos y entre las fuerzas políticas, el ministro de Salud, y ver cómo se puede ver, a lo mejor con las facultades también, para las pasantías, para que los médicos se puedan arraigar en el interior más profundo, ¿no? Claro, ustedes están más cerca de Rosario, igual que Arias, ¿no? Que la mayoría de los pasantes vienen de Rosario. Pero mira, nosotros, si la región centro está formada, tiene que ser por algo. Nosotros también tenemos que plantear una base de Claro. que a lo mejor sale más barato hacer un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, que está a 100 kilómetros, y no con la Nacional de Córdoba, que siguen siendo del Estado, ¿no? No Sí, son sí. privados. Nosotros no estamos planteando hacer negocio con los privados, sino que sea conveniente. Y la región centro también tiene que tener alguna cuestión de abordaje territorial más fuerte. Claro. Bueno, Agustín, gracias por esta charla. Seguiremos en diálogo en otro momento y mucha suerte. Todavía, ¿cuánto falta todavía? Si estamos a 6 meses, un poco menos, de completar tu primer mandato. Y bueno, ya te quedan 4 años más como para seguir cumpliendo por así con aquellas cosas que le hacen falta a los cruzalteños, el gentilicio que utilizan, y de esa manera, bueno, hacer mejorar un poco la performance que estamos teniendo el departamento Marcos Juárez, que por ahí uno lo nota, che, venimos medio atrasados con esto, con aquello, pero sin embargo, creo que se va encaminando la cosa. Bueno, la verdad es que te agradezco, Juanjo, siempre la predisposición, el contacto, el permanente diálogo que tenemos, y te felicito por lo que haces, porque realmente haces un trabajo regional muy interesante, muy bueno, y sos la persona que también lleva información a ese vecino o vecina que está escuchando la radio, que no sabe ni a dónde queda Cruz Alta, pero gracias a vos sabe dónde queda, sabe la realidad que tiene, sabe los problemas que estamos teniendo y sabe que tenemos problemas similares que Arias, que Claro. Alejo Ledesma, que Venado Tuerto, que Cábana, que Guatimosín, que obviamente esto es una influencia más profunda, ¿no? Pero bueno, te felicito por eso y bueno, nosotros seguiremos trabajando, como decís, por 4 años más para Cruz Alta, para estar mejor y bueno, también desearle suerte a todos los candidatos en las elecciones que vienen. Que sea una campaña correcta, que bueno, que la verdad que gane el mejor, pero que siempre con un gran prestigio. Nosotros, el departamento Marcos Juárez, si hay algo que tenemos, que entre todos los intendentes de distintos colores políticos, siempre hemos tenido excelente diálogo y excelente relación. Y eso habla que de la seriedad de los dirigentes de la política de nuestro departamento. Gracias, Agustín. Fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo para vos. Ahí lo teníamos al intendente de Cruz Alta, Agustín González.